se hablaba y con su poder y fidelidad él cambió mi vida, me dio la paz y felicidad y con su poder y fidelidad él cambió mi vida, me dio la paz y felicidad. Nadie puede en este mundo darme todo lo que un día que con gozo y alegría recibí de ti, Jesús. Pues son muchas bendiciones que mi Dios hoy quiere darte. El Señor quiere ayudarte a ver tu corazón. Que llevo dentro de mi alma me hace cantar. A mi Salvador le quiero adorar. Este humilde canto llegue hasta el trono donde él está. A mi Salvador le quiero adorar. Este humilde canto donde él está. Nadie puede en este mundo darme todo lo que un día que con gozo y alegría recibí de mi Jesús. Pues son muchas bendiciones que mi Dios hoy quiere darte. El Señor quiere ayudarte a ver puede en este mundo darme todo lo que un día que con gozo y alegría recibí de mi Jesús. Pues son muchas bendiciones que mi Dios hoy